lo tengo, lo tengo. Guachua, guachua. Y no lo dejarán escapar. Guachua, guachua. Puesto que ese ritmo enfermizo. Guachua, guachua. Me hace vibrar. Guachua, guachua. Parkinson, Parkinson. Como una vara de tumbas. El vampiro golpea tu puerta. Parkinson, Parkinson, yeah. Tiene el mal de Parkinson. Watch one, watch one. Y no lo dejarás escapar. Yeah! Puesto que su ritmo enfermizo. Te hace vibrar. Yeah! Madre, quiso de Parkinson. Como una bala de tumbas. El mal de tu puerta. Parkinson, Parkinson, yeah!